Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando música de Werner Müller y su orquesta. Interpretó estos temas: Caminito, Ole Guapa y música de Violetas. Vamos a continuar. Quédese a escuchar una emisión más: El Barco de Papel. Esta vez nos va a presentar Un Mundo Feliz, esta novela de Aldous Huxley. Quédese con el productor y guionista Omar González. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. La traducción al español de Un Mundo Feliz, editada en 2013 por Ediciones Cátedra en la serie Letras Populares, la celebérrima novela del británico Aldous Huxley, publicada en inglés en 1932 con el título Brave New World, comprende los 18 capítulos que la integran, más 230 notas del traductor y ensayista granadino Jesús Isaías Gómez López. Y la precede un epígrafe en francés del filósofo ruso Nicolás Berdiev, que extrañamente no incluye ninguna nota sobre este ni la traducción al pie de su texto. Así como Jesús Isaías hizo uso de traducciones ajenas de los versos de Shakespeare insertados en la obra por el novelista, o aceptó la sugerencia de un amigo suyo para acuñar el vocablo oligorgía por Orgy Porgy en el libro inglés de Huxley, pudo incluir la traducción de ese fragmento realizada por otro traductor y pudo especificar a qué libro o ensayo pertenece. Luego sigue un prólogo de Aldous Huxley datado en 1946 que, pese a las 25 notas del traductor y comentarista, este no informa ni precisa de qué edición procede y por qué el autor lo colocó allí. Han corrido arduas inquisiciones y ríos de tinta en torno a la supuesta cualidad visionaria, futurista y profética de la distopía y del género humano de laboratorio y probeta que vive y subsiste en el supuesto futuro que bosqueja Aldous Huxley en su novela Un Mundo Feliz. No obstante, no se trata de un planteamiento sociológico de índole realista, sino de literatura fantástica con elementos de ciencia ficción, salpimentada con visos paródicos, burlescos, iconoclastas, lúdicos, cómicos y eróticos, y con un dejo infantil y adolescente. Huxley no hace una escrupulosa y global injerencia en el supuesto proceso histórico que explica la instauración de la dictadura del Estado mundial, manipulada por una decena de mafiosos y despóticos titiriteros o reyesuelos de baja estofa, los 10 controladores mundiales, de los cuales la obra solo exhibe a uno, especie de pseudo-paternal, fanfarrón y egocéntrico Mefistófeles, que vive y manipula el poder apoltronado en Londres, Mustafa Mon, el controlador residente de la Europa Occidental. Ni tampoco hace una analítica y global intromisión en la estructura geográfica, política, social y cultural que impera en ese solitario expoliado y globalizado planeta Tierra, ni en las relaciones racistas, pseudo-religiosas y piramidales de esa deshumanizada distopía cuyos acontecimientos del presente ocurren en el año 632 después de Ford. Solo ofrece un parcial, fragmentario, disperso e incompleto bosquejo, un rompecabezas al que le faltan fichas. Y más aún, solo brinda pinceladas y ligeros datos de la psique y de la vida íntima y sexual de sus principales personajes de castas superiores de piel blanca, apenas trazados, y casi nada de las castas inferiores de piel oscura, con un bajísimo y preconcebido cociente intelectual, algunos rayando la idiocia o combatente idiocia, proclives al mutuo y grupal tocamiento erótico desde la infancia, los tontorrones, coreográficos y fantasmales grupos de Bokanovsky producidos en masivas series en el laboratorio, series de idénticos gemelos, fecundados y diseñados y condicionados, casi lobotomía, para todo tipo de trabajo fabril, servil, manual. Y solo un esbozo del pintoresco sincretismo, de la hedionda insalubridad y del rezago generalizado que pulula en la ágrafa y supersticiosa reserva india de Nuevo México, donde se halla el pueblo de Malpaís, que es un campo de concentración bajo la férula del Estado Mundial, vigilado y vallado con cables de alta tensión para que no escape ninguno de los casi 60.000 indios y mestizos permanentemente sujetos a la violenta, mortal y represiva amenaza de las bombas de gas. Y nada de las dispersas islas del globo terráqueo a donde son exiliados los engendros de las castas superiores de piel blanca, también producidos en serie de laboratorio, pero con mayor cociente intelectual y características físicas que los diferencian entre sí, que no obstante su temprano y extenso condicionamiento hipnopédico y a sus supuestos privilegios en el escalafón laboral, han alcanzado demasiada conciencia de su propia individualidad. ¿Están en desacuerdo con la ortodoxia? Tienen sus propias ideas y por ende son alguien. Pese a que Jesús Isaías no lo dice ni lo sugiere, al parecer, en el panorama urbano y futurista de un mundo feliz, hay cierto influjo visual del panorama urbano y futurista de Metrópolis, 1927, el largometraje silente y expresionista del director alemán Fritz Lang. Piénsese en los altísimos y descomunales rascacielos que proliferan en el Londres del año 632 después de Ford, entre los que circulan aviones, helicópteros y taxicópteros que aterrizan en las azoteas, más los terrestres trenes monorraíles ligeros en los que se apiñan las castas inferiores, y en las aeronaves que se mueven por los aires de la urbe poblada de rascacielos, puentes entre las alturas de los edificios donde recorren ferrocarriles y coches, y múltiples automóviles, camionetas y trenes que transitan en las atestadas avenidas que se aprecian en la película, y más aún en la coreografía de utilitarias, uniformadas, cosificadas y silenciosas masas de sombríos obreros que se observan en el filme, todos iguales, idénticos y cabizbajos, quizás sin conciencia de clase, de sus derechos y de su individualidad, que salen y entran en manada a las catacumbas industriales, marchando al unísono con el mismo condicionado paso y con la misma condicionada y patética pose, sometidos al rigor y al cruento peligro de la preconcebida mecánica jornada laboral impuesta y dictada por el logro capitalista. Admirado y glorificado hasta la náusea por cierta inteligencia y por condicionadas muchedumbres de su época, la persuasiva y repetitiva mercadotecnia de los más media hacía lo suyo, corría la leyenda y el run-run de que Aldous Huxley era el novelista más inteligente de su tiempo. Sin duda poseía un destacado IQ, visible aún ahora en la diversidad temática de sus ensayos. Pero en ello también se advierte que era un pensador proclive al sofisma, un individuo con sus particulares atavismos, prejuicios, creencias, lagunas, ignorancias, defectos y hierros. Y como prueba fehaciente, allí están sus ensayos sobre los supuestos poderes metafísicos y cognoscitivos de ciertas drogas alucinógenas, el ácido lisérgico y la miscalina, por ejemplo, y su desconocedor, racista, misógino y corrosivo libro de viaje, Más allá del Golfo de México, 1934, editado en la Ciudad de México en 2015 por el Fondo de Cultura Económica, con traducción de alguien que se oculta con un seudónimo, Leal Rey, y precedido por un endogámico, crítico y ombliguista antiprólogo del profesor y narrador mexicano Hernán Larrazábal. Así que no asombra que en Un Mundo Feliz Revisitado, artículo datado en julio de 1956, reunido en el volumen Si mi biblioteca ardiera esta noche, ensayos sobre arte, música, literatura y otras drogas, EDASA 2009, con selección, prólogo y traducción de Matías Serra Branfors, Huxley diga lapidario, tal cuchillo sin hoja que le falta el mango: la dictadura descrita en Un Mundo Feliz era global y a su particular modo benevolente. Pues a todas luces no tiene un pelo de benevolente, es todo lo contrario, un globo malevolente donde no hay bibliotecas. Las 6 especímenes de laboratorio y probeta son condicionados a una versión instintiva de los libros. Ni centros culturales, ni memoria histórica, ni libertad individual, ni colectiva, ni libertad de pensamiento, ni de creación artística, ni de investigación científica. Es decir, es una perversa creación e implantación artificial dentro de un cristalino matraz, con toda una infraestructura ciclopea y numerosos utensilios tecnológicos de índole doméstica, deportiva, turística y comunicativa, articulada, manipulada y mangoneada por los 10 energúmenos deshumanizados y ególatras que monopolizan y controlan el poder y las decisiones del Estado mundial. Uno de los cuales, Mustafa Mon, rebuzna sobre la totalidad del supuesto mundo feliz. Todos nosotros vivimos dentro de un frasco. La población óptima es como un iceberg. 8/9 partes bajo el agua y 1/9 parte encima. O sea, esas subterráneas y utilitarias 8/9 partes son las uniformadas, masificadas, cosificadas y pesadillescas series de gemelos idénticos, con el mismo rostro y bajísimo IQ, concebidos y diseñados en el laboratorio con el método Bokanovsky. La reproducción vivípara está prohibida para todas las castas, y a todos les resulta inmoral, nauseabunda y obscena, dado el hipnopédico lavado de cerebro. Todos condicionados en grupos, desde que son bebés en relucientes frascos, entre las interminables filas de bebés en relucientes frascos, con las oníricas y sonoras sesiones de hipnopedia, el método neopavloviano que monótonamente repite y repite frasecitas falaces y tontorronas mientras duermen, cuyo objetivo es que no piensen más allá de sus genitales, del sexo libre y sin ataduras, del estrecho ideario pseudo-religioso preconcebido e implantado por el clero al servicio del Estado mundial, de la dependencia y adicción al soma, de los hábitos neodeportivos y consumistas y de los empleos subalternos para los que han sido diseñados y predestinados por la maquiavélicamente policéfala y totalitaria que organiza y orquesta la manipulación industrial del trabajo, del consumo, del pensamiento y de la inconsciencia, que en ese año 632 después de Ford es una monstruosa hidra con 10 malévolas cabezotas, con un planificado promedio de vida de 6 décadas con apariencia de vivaracha y eterna juventud de 17 años, sometidos incluso a las casas superiores con mayor IQ, a una dinámica que oscila entre la jornada laboral de 8 horas, los diversos no deportes, el consumo desmedido, el sexo con quien deseen, entre dos o más, pero sin conformar inextricables y amorosas parejas y mucho menos familias. Las mujeres fértiles, además, portan las reglamentarias cartucheras donde llevan anticonceptivos para la efímera promiscuidad que se ofrezca. Reventones multitudinarios en odoríficos y enervantes centros nocturnos donde se oyen los sugerentes y melodiosos saxófonos. Uno ocurre en el recién inaugurado cabaret de la abadía de Westminster, otro en la antigua e histórica iglesia anglicana, recinto de coronaciones y sepulcros ilustres, sonoros y sensitivos sensofilmes, estereoscópicos y pornográficos, en comunales y odoríficas series de en salas de sensocine. Se trasluce que se trata de churros de baja calidad que estandarizan el masificado y manipulado mal gusto, delirantes y obligatorias sesiones pseudo-religiosas que parodian el arquetipo de la última cena de Cristo, que son los comunitarios disque servicios de solidaridad que orgiásticamente celebran el día de Ford. Infalibles e inagotables dosis de soma, una droga sintética que produce y provee el Estado mundial para que las castas superiores e inferiores sientan placer y éxtasis, y así amortiguen y concuren la angustia, el desasosiego, la ansiedad, el nerviosismo, la neurosis y la agresividad, e incluso para que se abandonen y sumerjan en la placentera inconsciencia, al parecer alucinatoria, puesto que implica un supuesto viaje de vacaciones a la falaz y feliz eternidad del instante. Es decir, para que huyan del vacío existencial y de las frustraciones que conlleva el imperfecto y supuesto mundo feliz, donde dices que ahora todo el mundo es feliz. La novena parte de ese pesadillesco y severo lo conforman las casas superiores de piel blanca, con mayor estatura y mayor IQ, que, pese a sus privilegios y mejor diseño físico y cerebral, también están marcadas por sus limitaciones psíquicas e intelectuales. Dos elocuentes ejemplares, con nombres propios, son Bernard Marx y Helmut Watson. Ambos son especímenes de la casta Alfa más. Marx dice que es psicólogo de la agencia psicológica, pero el que a gritos necesita psicoanálisis y psicólogo conductista es él. Y Watson es profesor de la Escuela de Ingenieros de Emociones, Departamento de Escritura, y redactor de guiones de sensocine, de articulitos periodísticos, que aprueba la censura, de poemoides y frasecitas hipnopédicas. Sin embargo, pese al supuesto alto nivel de su intelecto y raciocinio y de su personal crítica al statu quo, no pueden eludir la reproducción sistémica y el castigo que les impone Mustafa Mon. Quien les habla y los trata en su oficina como hijos putativos y eternos niñatos con dilemas de adolescentes. Vamos, ni siquiera lo intentan. Max, desvergonzado, chilla, ruega y patalea para que no lo envíen a Islandia. Prácticamente lo sacan de la oficina con camisa de fuerza. Y Watson, resignado y estoico, dobla las manitas y elige las Islas Baldinas para su exilio, que no son lejanas, puesto que en ese orbe del futuro, un cohete puede trasladarlo allí en poco tiempo. En la vida real, el piloto Charles Lindbergh, apenas en 1927, había cruzado el Océano Atlántico en un vuelo sin escalas de 32 horas y 33 minutos, de Nueva York a París, tripulando en solitario el legendario Espíritu de San Luis, un aeroplano semejante a los que se aprecian en la citada película Metrópolis. Pero en el año 632 después de Ford, para ir a pasear y curiosear al pueblo indio de Malpaís, salvoconducto membretado y firmado por el petulante Mustafa Mon, ubicado en el corazón de la Reserva India de Nuevo México, Bernard Marx y Lenina Crowney vuelan casi 6 horas y media en el cohete Blue Pacific de Londres a Santa Fe. Y la tácita, pero obvia décima parte de Iceberg, es la cúspide con el más alto pedorraje. El pestilente y moral pináculo constituido por los 10 controladores mundiales. En ese sentido, en el Estado mundial, detrás del falaz precepto comunitario y cuasi bolchevique de que todo el mundo trabaja para todo el mundo o de que todo el mundo pertenece a todo el mundo, Mustafa Mon puede elegir y llevarse para un efímero acostón a la chica que se le antoje. Por ejemplo, a la muy neumática y deseable Lenina Crowney, entre cuyos senos flamea una lúbrica T de oro, íntimo regalo del arzocomunal cantor de Canterbury, hacer la popularizada y generalizada señal de la T, parodia de la señal de la cruz, sobre su cabeza y no sobre su estómago, tal y como lo hace el susodicho jerarca pseudo-eclesiástico. Heréticamente, leer a pierna suelta y dándole el cogote al pollo los libros antiguos y prohibidos que resguarda y atesora en su oficina, entre ellos la Sagrada Biblia, toda una colección de antiguos libros pornográficos y las centenarias obras de Shakespeare. Pensar, recordar y tergiversar la historia. La historia son pamplinas, rebuzna y repite estipulando que es una hermosa e inspirada máxima de nuestro Ford. Y hacer, como todo un pachá de huitlacoche, lo que le dé la gana y como se le antoje, entre mullidos cojines, fumarolas de incienso y sobredosis de soma, y por ende puede decidir quién tiene o no libertad para hacer una clavija redonda en un agujero cuadrado. O sea, el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de dirección. Como yo soy aquí quien hace las leyes, también puedo quebrantarlas con impunidad. Le rebuzna y canta autoritario a los regañados y carantoños niñatos de Watson y Marx, después de rebuznarles su ideario y su oportunista biografía, preludio de su forzoso exilio a una isla habitada por otros réprobos que dicen que son alguien. Yo soy yo, y ojalá no lo fuera. Sentencia contradictorio, Bernard Marx.